En realidad, bueno, o sea, el tema del cáncer, digamos, de piel y demás, es tal cual nosotros a veces lo decimos clientes, como lo dijo la dermatóloga, en exceso todo lo hace mal. Nosotros siempre nos regimos por un cuidado máximo de la piel. De hecho, tenemos un dermatólogo, tenemos disposiciones municipales que hay que cumplir, digamos, para poder recomendar una cama a determinado tipo de piel. No es que va cualquier persona y dice, bueno, le decimos, toma la que quiera. Se hace primero, es un plan de bronceado para cada tipo de piel, que hay un fototipo de piel determinado, hay cuatro tipos de pieles determinados, y normalmente se recomiendan hasta seis sesiones para agarrar color, después mantener, pero no más de esa cantidad de sesiones consecutivas, ni día por medio, por una cuestión de cuidado. Sí, nosotros tenemos prohibido a menores de 18, directamente, o sea, no menores de 18 no pueden tomar en nuestras sucursales, no se permiten. Y en el tema de, bueno, o sea, es en el uso indiscriminado, en caso de que lo hagan en exceso, en el que se haga todo el tiempo, nosotros también tenemos, o sea, es más, hay camas que tenemos que son de duraciones de 3 minutos, 6 minutos la sesión, por una cuestión de que, como la piel acumula las horas del rayo ultravioleta, como bien decía la dermatóloga, siempre es mejor hacerlo en menos tiempo, o sea, acumular menos tiempo, menos horas de ultravioleta en la piel. Por eso lo que se logra con estas camas es siempre maximizar el cuidado de la piel, ¿no?